Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Dice la gente que el tiempo se nos vuela de las manos. Pero cuando estoy contigo, ya no existen los horarios. También dicen que la vida es solo furia y pena. Pero cuando tú sonríes, hasta el más triste se alegra. Historias de

radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Yo sé que puede ser el miedo a que me digas que no, pero hay algo en tu forma de mirar que me dice todo sin hablar. Hay algo que te quiero decir. Estar contigo, oh, te busco por un camino que nunca he recorrido, y sé que de esa forma de mirar hay algo que me pide. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y fue el destino que nos quiso reír.